que se rompen en mis dientes, las cosas importantes, esas palabras que nunca escucharás, y las sumerjo en un lamento, haciéndolas salir, son todas para ti, una por una. Oh, baby, please, no te vayas, por favor, solo quédate conmigo, solo. Esta buena rola de esta banda punkera juvenil, Allison, Baby, Please, no pega un gran bajón esta semana para colocarse en el lugar número 15 en el Top 20. Visita omardavila.com. omardavila.com. Ahora viene la música nueva. Esto está en la mira. Todo llega a su fin. No puedo dejarte. Maldita soledad. Quererte es lo que amo más. Robaste mi corazón y estoy mal. No te puedo dejar de pensar. Me da miedo tu prisa y tu voz cuando dices adiós, y me cuesta aceptar. Yes. Música nueva, lo fresco, lo que va llegando a las estaciones de radio y que se está tocando cada vez más en algún momento de la vida, bueno, pues llegará a ser una de las 20 mejores, o a la mejor y no, todo depende de ustedes, si la piden, si la aceptan, si les gusta. Ya vuelvo con más éxitos.